Hola, estamos en este primer programa de Enmacoñados, donde estaremos revisando todos, pero todos, los mejores discos, las mejores músicas, solamente aquí en Enmacoñados. Yo había pensado en hacer un especial de Radiohead, algo así, pero ya que se anunció la venida de ellos, pero encontré otra música entretenida en mi computadora, así que vamos a ir con eso. En primera instancia, vamos a poner... una banda bastante rockera. Nos vamos a ir con el metal, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, no metal, pero rock casi llegando a metal. O sea, es como una especie de stoner. De hecho, eso es stoner rock aquí en Macoñados. Este programa es de prueba, así que va a ser bien cortito. Así que en primera instancia vamos a escuchar una banda que yo la escuché en el programa de Bruce Dickinson, y es una banda que mezcla paisajes a lo Alice in Chains mezclado con rock stoner. Me estoy refiriendo a Stonewall Noise Orchestra. Sí, así se llama la banda. Se llama Stonewall Noise Orchestra, y vamos a ir a escuchar un tema de su primera placa, que es Volume 1. Yo anduve buscando la placa de este año 2008, que se llama Constance in an Everlasting Movement, o algo así, creo que era. Traducido al castellano sería algo así como constante en un universo siempre cambiante. Así que nada, y después vamos a ir con la banda The Sword, que también hacen rock stoner, y vamos a ir a escuchar un tema de su primer disco, que no me acuerdo cómo se llama, Age of Winters. Ahí está. Iba a gritar, pero como que me calmé. Ya, vamos con Stonewall Noise Orchestra y después The Sword con los siguientes temas: Super Fortress y Iron Swan. estamos en este especial de Enmacoñados, esta es la primera edición. Espero que hayan algo más, que se sigan haciendo más programas de este tipo. Todo va a depender del nivel de macoña que yo tenga. Si no, no puedo hacerlo. No. Vamos a ir a escuchar... encontré aquí un papel. Vamos a ir a escuchar... bueno, le gustó The Sword y Stonewall Noise Orchestra. Ahora vamos a ir a los padres de esta música, que es Black Sabbath. Así que afírmense, compadre, porque con este tema se van a ir a la concha de nada. Esto es Black Sabbath y el tema se llama Solitude. Thank you. This transmission is now over. We appreciate your undivided attention throughout this recording. Nebula. Saben que esta vez donde no fumé tanto, estoy más controlado de las cosas que puedo decir, porque la vez anterior que intenté hacer esto no pude porque estaba demasiado volado. Así que ahora fumé menos para no estar tan volado y poder pensar y cohesionar palabras en la cabeza, porque si no, no cohesiono nada. Oye, ¿qué locución es esta, la tercera? Si es la tercera, ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo quedaron con esos temas? Nos vamos. Después de lo que pasó ahí, después de Black Sabbath, fue una banda llamada Nebula con el tema Running of the Bulls. ¿Excelente o no excelente? Bueno, para terminar el programa de hoy día, como que a la vez me quiero ir, pero no me quiero ir, man. Qué cuático. Bueno, como les dije, vamos a ir a escuchar una banda para terminar el programa de hoy día que se llama Actuala. Vamos a escuchar un tema del año 1973. Imagínense lo viejo que es eso. De su álbum homónimo Actuala. Esto no, ya ni siquiera rock, así. Es como música del mundo, bueno, no sé. Ocupan unas instrumentaciones tan raras, tipo, por ahí yo ahora le estoy cachando la onda folk. ¿Por qué folk? Porque ocupan mucho instrumento folclórico, por eso. No es lo que ustedes están pensando, o sea, no es una tontera lo que yo estoy hablando, sino que me refiero a que el folk de repente uno lo toma así como una hueá muy piola, y nos vamos a dar cuenta en la actuala que no es así. Así que, bien, pues espero que lo disfruten y espero que hayan disfrutado esta edición de Macoñeos. Y lo más importante, tienen que tener siempre un pitito al lado para poder escuchar en Macoñeos, porque si no, no van a entender nada. Volado tampoco no van a entender nada, pero por lo menos se van a cagar de la risa. Así que nos estaríamos viendo en una próxima edición de Macoñados, digo yo. Hasta que volvamos a subir a las nubes. Para calmar el silencio de los dientes. Esto es actual y el tema se llama Mammoth RC. Chao. Chao. Chao. Chao.